Crecemos y morimos, entre cajas de hielo. Creceremos y dormimos, entre barras de acero. Lugares tan escondidos como el creciente latido de una casa abandonada y vaciada. Todo en cajas y volveré. Entre las nubes en un camino a pie y soñaré que nadie más va a hacerme caer y volveré. Entre las nubes en un camino a pie y soñaré que nadie más va a hacerme caer. Va a hacerme caer. Todas las mudanzas son igual. Encaja tu equipaje y lágrima. Otro hogar extinto, otro lugar y olor distinto. Y la ventana preparada para hablar. De horarios, los armarios de verdad son lo más anticuado de tratar. Y el vecino que no afloja las cortinas se sonrojan al escuchar los berridos del inquilino. Del inquilino. Y volveré. Entre las nubes en un camino a pie. Y soñaré que nadie más va a hacerme caer y volveré. Entre las nubes en un camino a pie y soñaré que nadie más va a hacerme caer. Va a hacerme caer. Va a hacerme caer. Va a hacerme caer. Va a hacerme caer. Y volveré. Entre las nubes en un camino a pie. Y soñaré que nadie más va a hacerme caer. Y volveré. Entre las nubes en un camino a pie. Y soñaré que nadie más va a hacerme caer, que nadie más va a hacerme caer, que nadie más va a hacerme caer.